Volvemos otra vez a la violencia, a la situación, a muertes, a la impunidad jurídica, ¿no? Como el caso de Lamia, no puede ser que esto pase en 20 años y que todavía no sabemos qué es lo que ocurre, y que no haya ningún detenido ni nada, no hay responsables. Y lo que pasa es que aquí hay muchas complicidades de los tres poderes, ¿no? Y estamos aquí para... ya se presentó el proyecto de ley de una comisión independiente que se abran los archivos y que se pueda investigar qué es lo que pasó. Pero en la situación actual esto es imposible. Entonces, es importante la presencia del pueblo para reclamar a las autoridades y vamos a seguir insistiendo. Ustedes plantean en uno de los puntos de la convocatoria que piden que se desarme la actual agencia de inteligencia, pero ¿por qué debería ser reemplazada, si es que debería ser reemplazada ante la presentación del proyecto que está haciendo el Ejecutivo? Mira, nosotros sabemos que los servicios de desinteligencia nacional no están al servicio del pueblo, sino de los grandes intereses. Estamos de acuerdo con que hay que reformar el asunto, ¿cómo? Porque si esto es un maquillaje, no sirve. No tiene que ser una reforma profunda. Hay algunos aspectos que en el proyecto de ley que se hizo de forma relámpago y que lo quieren aprobar también con la celeridad, es reclamar a los diputados y senadores que superen la obediencia debida, que tengan responsabilidad histórica para investigar lo que pasó con la AMIA, la reforma de los servicios de inteligencia y que no quede esto en la impunidad jurídica. ¿Es casualidad, entre comillas, que la muerte del fiscal en este momento, después de la salida de Stuzzo, cómo lo está viendo usted? Mira, yo no creo en las casualidades. ¿Entendés? Aquí hay causales, ¿no? Que cuando el fiscal va a presentar al día siguiente, el día lunes, el informe, tristemente aparece muerto, ¿no? Que la impunidad de Lamia pasa en 20 años, esto no es casual. Hay muchas complicidades que deben ser investigadas. Por eso estamos reclamando la comisión investigadora independiente y que se abran los archivos para llegar a la verdad. Esto nos ha costado mucho dolor, mucha sangre, mucho sufrimiento llegar a conquistar nuevamente un proceso constitucional que tenemos que fortalecerlo. Ahora, en la situación actual es imposible. ¿Qué expectativas tenés de ahora en más que pueda suceder con el tema de AMIA en el marco de todo este ida y venida con el tema de Nisman? Mira, eso es consecuencia de la impunidad de todo esto. Ahora, que no quede en la impunidad lo de Nisman y no quede en la impunidad la AMIA. Y tendríamos que agregar a esto la Embajada de Israel. Pero también yo te agregaría lo de Julio López, lo de Ferreira, lo de Luciano Arruga, y podríamos seguir con muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, hay que buscar la verdad, la justicia y decirle no a la impunidad. Sobre la impunidad no es posible construir la democracia. Gracias, Adolfo.